Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos. Cómo nos da gusto que nos estén visitando en el desarrollo, en llevar adelante lo que se refiere al estudio de la carta a los romanos. Como nosotros lo hemos estado señalando, el libro de Romanos es un libro singular, tiene unas características importantísimas que nosotros estamos buscando destacar. Sobre todo, como ya lo hemos venido comentando en relación a que la carta a los romanos viene a ser ese modelo universal que Dios ha dado a la iglesia, consignado en el Nuevo Testamento, para que de esa manera este modelo a seguir en cuanto a la obra, en cuanto al desarrollo de la vida cristiana, tuviese esa ayuda, ese efecto, esa utilidad en el transcurso de los siglos. Por esa razón nosotros hemos considerado, hemos hecho el énfasis en relación al ministerio del apóstol Pablo. Nosotros, como ya lo hemos mencionado, el apóstol Pablo fue señalado como un instrumento escogido. Entonces nosotros tenemos que valorar, tenemos que enfocar este concepto de que si el apóstol Pablo fue un instrumento escogido por Dios, pues sin duda alguna también su ministerio tiene que reconocerse como algo especial, porque Dios no iba a buscar a un instrumento escogido para hacer una tarea común, un ministerio normal, sino que en este caso el Espíritu Santo lo destacó con la finalidad de que quedara ese ministerio como ese modelo. Porque mire usted, nosotros tenemos que entender, y sobre todo a nosotros que nos han alcanzado el fin de los tiempos, de que Dios sabía cómo el hombre iba a distorsionar su evangelio. Ya el apóstol Pablo lo señalaba, usted lo ha de saber, en Gálatas capítulo 1, donde él manifiesta que si alguien predica otro evangelio que el que él les había predicado, esa persona, ¿verdad?, caía en el anatema, es decir, en la maldición. De modo que si el apóstol Pablo ya lo estaba señalando tempranamente a los Gálatas, a la iglesia, entonces quiere decir que con el correr de los siglos, ¿qué es lo que nosotros hemos visto? Precisamente eso, esa distorsión de parte de los hombres en cuanto al evangelio. Y esto es muy serio. Por esa razón, nosotros hemos hecho el esfuerzo de hacer notar la importancia que tiene Romanos. Porque precisamente Dios sabía que el hombre iba a torcer, ¿verdad? Iba a adulterar, iba a corromper el evangelio, como de igual manera también su obra. Y de ahí, ¿verdad?, que él tomó la provisión de dejarlo como un documento perfectamente consignado, este ministerio del apóstol Pablo. Y es importante que nosotros notemos, por ejemplo, usted puede ver en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, en donde el mismo apóstol Pablo, cuando les escribe a los corintios, hace mención de Tito, del ministerio de Tito, y él les menciona, ¿verdad?, cómo tanto Tito como Timoteo se conducían con las mismas pisadas. Es decir, ni Pablo enseñaba cosas diferentes en las diferentes iglesias, y de igual manera aquellos que formaban parte del círculo de ese apostolado, de ese ministerio del apóstol Pablo, como en este caso ya lo vimos nosotros en relación a Tito o a Timoteo, nosotros vemos que ellos desarrollaban la misma doctrina, ellos estaban apegados en el mismo modelo, y eso es bien importante. De modo que por esa razón nosotros nos damos cuenta que el Evangelio en muchas partes se predica totalmente de una manera diferente a este modelo, y obviamente con esos pésimos resultados. Y por otro lado, otros solamente tienen a cuentagotas, están predicando la verdad que corresponde al Evangelio, pero de una manera muy limitada. Pero el común denominador en estos casos está relacionado prácticamente el no considerar debidamente el libro de Romanos, no se le olvide a usted, como ese modelo universal. Cuando usted lo considera de esta manera, entonces verá que se aclarará el panorama. Entonces la senda del justo será como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es Perfecto, dice el Proverbios 4:18. De modo que eso es lo que quiere el Señor. Él sabía que con el transcurso de los siglos, obviamente por la obra del enemigo y también por los hombres malos y también por los hombres incrédulos, recurrirían a este tipo de obras que serían en contra del Evangelio de nuestro Dios. Por esa razón, ahora nosotros queremos destacar otro punto como lo hemos venido señalando y queremos reiterarlo. Permítame que se lo diga a usted de una manera reiterativa, en el sentido de que el contenido de la carta a los romanos es progresivo, va de menos a más. De modo que de esa manera nosotros vemos que hay un avance significativo en el propósito, en la finalidad que Dios tiene para una persona que primeramente la encuentra perdida como enemigo de él y tiene que justificarlo, tiene que revelarle el Evangelio. Y entonces usted ya puede ver que desde el capítulo 3 en adelante nosotros encontramos ese progreso. Por esa razón nosotros en los últimos cassettes particularmente, estamos nosotros ya ubicándonos en el capítulo 12 en adelante, donde en esa etapa nosotros ya estamos partiendo de lo que es llamada la parte práctica. Pero en ese capítulo 12, como nosotros ya lo vimos, están señalados varios conceptos que necesitamos nosotros reconocer y tenerlos bien vistos, tenerlos bien presentes. Y el primero de ellos, nosotros ya lo vimos, está relacionado con la consagración. A través de la consagración, nosotros estamos considerando ahora el concepto también del señorío de Cristo. No se le olvide a usted que eso es muy importante para nuestras vidas. A partir que nosotros tenemos nosotros la aplicación y el reconocimiento del señorío de Cristo, nosotros podemos reconocer sus preceptos, sus mandatos. Porque si Él es mi Señor y yo sigo haciendo lo que yo quiero, lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta, entonces dice el Señor, ¿por qué me llamas Señor si no hacéis lo que yo os mando? Entonces la clave importante es que nosotros comprendamos y reconozcamos que al tomar ese señorío yo también tomo la voluntad de Dios como la que es importante para mi vida, mi voluntad. Ya no cuenta, ya lo hemos señalado en ese aspecto, la importancia que tiene. Dios me dio el don del albedrío, del libre albedrío, pero yo voluntariamente lo estoy cediendo para reconocer a Cristo como mi Señor. No dejo de tener el albedrío, hice uso del albedrío, que ese es muy diferente, para reconocer a Cristo, ahora sí al pastor de mi alma, para que Él sea el que me guíe. Entonces es muy diferente. Pero yo no lo puedo hacer nada más de labios para afuera, donde por otro lado tiene que complementarse esto cuando yo también estoy tomando su palabra, sus mandamientos. Por eso nosotros ya vemos que a partir del capítulo 12 usted se ha de acordar en donde nosotros vemos registrados ya imperativos, mandamientos. Que usted no los encuentra, analícelo usted, por favor, en el capítulo 8 para atrás. Nosotros encontramos los imperativos a partir del capítulo 12 porque nosotros allí ya hemos sido equipados previamente. Por eso nos consagramos, porque valoramos lo que Dios nos ha dado, el buen depósito del Espíritu Santo, que nos ha llenado el Espíritu Santo de acerca de Jesucristo, de su obra, de sus propósitos para nuestras vidas. Entonces, nosotros vemos que todo tiene una razón de ser. Entonces, también nosotros encontramos, si yo estoy consagrado y también ya tengo yo, por otro lado, el reconocimiento del Señorío de Cristo y estoy también acatando sus imperativos, que son vida para mi alma y es una condición de veras especial, esa es la santidad práctica. Entonces también nosotros nos encontramos, usted se ha de acordar también, con la dádiva de los dones, como dice la Escritura. Ahí es donde está en su justo momento la manifestación de los dones y también la mención del cuerpo. Fíjese todo cómo tiene un orden, cómo tiene un desarrollo. De manera que nosotros ahí ya podemos ver esa manifestación bien clara y bien evidente de la obra del Espíritu Santo formando a Cristo en nuestros corazones, aquellos que nos disponemos. Entonces, aquí no hay más que una obra bien definida de parte de Dios. Aquí no hay improvisaciones, aquí no hay aquellas maneras a las cuales es dado el hombre a intervenir. Dios está haciendo lo mismo con una exactitud precisa, así como le dio instrucciones, usted se ha de acordar a Noé cómo hiciera el arca, y así fue hecha el arca, en sus medidas tal como Dios se las dio a Noé. Y de igual manera Moisés en el tabernáculo. Y de igual manera también a David en cuanto al templo. Y también así lo construyó Salomón. Entonces nosotros tenemos que tomar ese principio divino espiritual para que entendamos que ahora en la gracia no puede ser esto inferior. No puede ser dejado esto tan importante a el parecer de los hombres. Esto nos debe de llenar de alegría, de entusiasmo. Porque de esta manera corresponde a que la gracia actúe en nosotros y a través de nosotros conforme a los propósitos maravillosos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entendamos que tenemos nosotros ese desarrollo, por eso veíamos nosotros esa manifestación, decíamos ya, del cuerpo. Y nosotros encontramos también cómo a través de esos imperativos, nosotros ya equipados, podemos verdaderamente ejercitarlos y manifestar un verdadero testimonio que glorifique al Señor. Por eso nosotros ya vemos, ya lo señalamos en el capítulo o en los audios anteriores, lo hemos estado, vamos a decir, precisado, de manera que lo podamos retener nosotros para que nos demos cuenta que esto es motivo de ejercitamiento, no nomás de conocimiento bíblico, sino un principio espiritual que nos lleve a conducirnos de esa manera. Y por esa razón vemos que en los ámbitos, en el desarrollo del cristiano, sea ya sea en su comunión con las personas que están dentro de la comunión, como los que no están, o como las personas que están ajenos a Cristo, al Evangelio, nosotros ya encontramos aquellos imperativos, aquellos mandamientos, decretos y preceptos bien específicos, ¿verdad? Porque hemos sido equipados. Y con gratitud, ¿verdad? Estamos permaneciendo en ellos. Por esa razón, le insisto, en el ministerio del apóstol Pablo, nosotros encontramos en esos cristianos primitivos que todos eran discípulos y todos mantenían el testimonio idéntico. Ahí no había divisiones en esa primera etapa, o mejor dicho, no había denominaciones. Se mantenía pura la doctrina y también el testimonio. Y por esa razón Dios lo ha dejado allí consignado en la carta a los romanos. Pero ahora vamos a entrar nosotros en lo que se refiere al capítulo 13. Nosotros en el capítulo 13, como ya lo habíamos señalado acerca del orden progresivo, si nosotros no comprendiéramos, si no tuviéramos presente las enseñanzas anteriores, nosotros no pudiéramos comprender cabalmente la enseñanza del capítulo 13, porque nosotros nos encontramos que si Dios ya tiene, imagínese usted un cristiano consagrado que ha reconocido su señorío y que está conduciéndose conforme a sus preceptos, pues Dios no quiere que ese cristiano se encuentre en rebeldía, en rebelión contra su propia autoridad. Por esa razón qué importante es que nosotros valoremos cómo está en su preciso lugar esta enseñanza, porque es un principio universal en lo que se refiere a la autoridad de Dios, y es algo que no se debe descuidar. Y el Espíritu Santo tiene mucho cuidado en que ya con todo este antecedente de esta relación, de esta comunión, de esta consagración, pues entonces yo puedo valorar la importancia de este principio. Pero si una persona no es discipulado, si una persona no es consagrado, sin duda alguna que va a tropezar contra la autoridad de Dios. Y entonces aquí nos encontramos nosotros con que de esta manera podemos ser sensibles y podemos apreciar la importancia de este principio espiritual. Por eso, mira, acompáñame como dice en el capítulo 13, versículo 1 para que derivemos lo solemne de esta enseñanza. Dice de esta manera: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Se da usted cuenta? Dice que se someta. Si yo ya estoy sometido a Dios, a su señorío, por eso dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Y sigue diciendo: porque no hay autoridad sino de parte de Dios. He ahí la importancia. Y las que hay, las que existen, dice que por Dios han sido establecidas. ¿Qué quiere decir? Que Dios ha delegado su autoridad en todo el mundo. Cualquier persona en todo el mundo que tenga una posición de autoridad, sea en el ámbito que usted quiera imaginar o en el cual se encuentre, esa autoridad es de Dios. De manera que Dios se la ha delegado, porque nada más hay una autoridad que es la de Dios. Y por esa razón se llama que haya un sometimiento a esa autoridad. Y el cristiano, precisamente en su caminar en el mundo, se topa con esa diversidad de esas autoridades, y entonces el cristiano debe de entender que debe de someterse a Dios. Fíjese, la persona tiene una investidura, pero la autoridad es de Dios. Yo debo de someterme a la autoridad que detenta esa persona, no a la persona. Y Dios es el que, de alguna manera, si una persona hace mal uso de esa autoridad, Dios lo va a juzgar. Pero nosotros tenemos que reconocer esa autoridad que esa persona está delegando. El mismo Señor Jesucristo, usted se ha de acordar que Él se sometió a las autoridades. El apóstol Pablo, también nosotros nos encontramos que Él se sometió a las autoridades. Usted se ha de acordar en aquel pasaje donde aquel sumo sacerdote que estaba vestido con ropas que no señalaban pues la representación de la autoridad de Israel como sumo sacerdote, pero injustamente mandó que golpearan al apóstol Pablo. Pablo primeramente reaccionó ante la injusticia de esta persona pensando que no tenía ninguna autoridad, simplemente lo estaba haciendo porque estaban resentidos contra él. Pero cuando se le señaló que él era aquella persona que era sumo sacerdote, entonces él citó precisamente el principio de la autoridad y se tuvo que disculpar. Entonces, nosotros tenemos que entender acerca de este principio. ¿Por qué razón? Porque hay de por medio el testimonio de nuestro Dios. Si nosotros ya reconocemos esa autoridad y hemos reconocido su señorío, entonces Dios hace extensiva su autoridad para que yo esté sujeto donde quiera que ande a esas diferentes autoridades. Por eso dice el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, dice que a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Ahí notemos lo grave. Y Dios no quiere encontrar a un cristiano que esté precisamente por falta a la autoridad, o sea, contra Dios mismo, y que esté dando un mal testimonio y que tenga que ser castigado. Por esa razón nosotros tenemos que notar qué importancia tan grande tiene que nosotros veamos y apreciemos lo que es la figura de la autoridad que Dios nos muestra que tiene en todo el mundo. Por esa razón nos da el apóstol Pablo este ejemplo en el versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, dice, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y sigue diciendo, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues él es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. De manera que nosotros tenemos que notar y comprender este principio tan maravilloso de la autoridad de Dios manifestada en todo el mundo. Nosotros, por esa razón, tenemos que comprender bien esto. Si yo no tengo vamos a decir, el sometimiento de una consagración, de una sujeción, de una obediencia voluntaria y consciente para con el Señor, pues no es difícil que de repente nosotros nos encontremos con un conflicto con alguna de las autoridades que nos rodean. Obviamente tenemos que reconocer las autoridades que son legítimas y también, como nosotros nos damos cuenta, los mismos apóstoles, cuando las autoridades les recriminaron acerca de que no hablaran acerca del Señor Jesucristo, ahí nosotros nos damos cuenta que es la única situación en la cual Dios nos autoriza a que nosotros no obedezcamos a aquellas autoridades que hablen en contra de Dios mismo. Ellos por esa razón dijeron, juzguen ustedes si es correcto obedecer primeramente a los hombres antes que a Dios. Por esa razón nosotros tenemos que discernir esto. ¿Qué autoridad tiene esta persona? ¿Es legítima o es una usurpación? Y si es legítima, no irá contra Dios. Y si es legítima y hace mal uso de ella, como desafortunadamente nosotros vemos ese mal uso que hacen los hombres que no conocen, que no temen a Dios, bueno, entonces precisamente se les va a considerar como un pecado acerca del cual tendrán que dar cuenta. Pero nosotros tenemos ahora esa revelación, ese principio maravilloso. Por eso dice que nosotros nos sometamos a ella para que recibamos alabanza, porque nosotros debemos de reconocer que son servidores de Dios. Por eso sigue diciendo el versículo 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, se da usted cuenta, sino también por causa de la conciencia. Note usted esto, de que como si Cristo es mi Señor y la autoridad de mi Señor abarca todo este sistema del mundo, aunque el mundo esté bajo el poder del diablo, pero usted debe de entender que a final de cuentas Dios sigue reinando. El enemigo tiene al mundo engañado, está sujeto al mundo por el engaño, pero el reino de Dios y sobre todo en nuestros corazones está vivo, está presente. Entonces es algo maravilloso comprender por qué razón debemos nosotros de entender la autoridad. Ahora mire, yo también quiero tocar este otro punto. Sin duda alguna, todos estamos bajo autoridad. Como estamos mencionando, estamos rodeados de autoridades. Pero también nosotros tenemos que entender que hay personas que pueden estar bajo nuestra autoridad. De modo que aquí, por esa razón, este principio es importante. Yo debo de estar sujeto a las autoridades porque son de Dios. Pero yo también debo ejercer la autoridad sobre los que están, una autoridad, ¿verdad?, para servirle al Señor, para los que están bajo mi autoridad. De manera que si yo obedezco a las autoridades que están sobre de mí, yo también debo de ejercer un buen gobierno sobre los que están bajo mi autoridad, porque yo la estoy recibiendo delegada de Dios y yo debo de usarlas para la gloria de Dios. Si otros lo hacen injustamente, yo debo de hacerlo justamente, santamente, verdaderamente y haciéndolo para nuestro Dios. Por esa razón vemos nosotros el beneficio y la sabiduría de Dios cuando establece que inclusive en cuanto a las autoridades, por esa razón también dice que hay que pagar también los tributos, los impuestos, porque son, dice, servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Y luego vemos en el versículo 7, por esa razón dice, pagar a todos los que debéis, es decir, lo que hemos estado mencionando, a todas las diferentes autoridades. A algunos se les paga el tributo, a otros, ¿verdad? Dice, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, las diferentes autoridades, algunos tenemos que honrarlos, como la honra a nuestros padres que ejercen una autoridad y la palabra de Dios dice que nosotros los honremos. Y otro tipo de honra que tenemos que reconocer, aquellos que tienen delegada esa autoridad, donde necesitamos honrarlos. Entonces, aquí vemos ese principio extraordinario, importantísimo, para que nosotros lo tomemos en cuenta y lo mantengamos en cada acción y en cada circunstancia de nuestra vida, en la relación que tenemos nosotros con las demás personas. Posteriormente, nosotros ya vemos en este capítulo 13, si usted nota en el versículo 8, nosotros vemos la manifestación. Yo nomás quiero señalarle esto, que está constante lo que se refiere a los imperativos. El 8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Note usted esto, que es muy importante. Siguen los imperativos, pero también se percibe ahí lo que es el equipamiento. Fíjese, habla de la capacidad de amar, porque nosotros, desde el momento en que hemos reconocido el señorío de Cristo, que nos hemos consagrado, acuérdese que es una respuesta al amor de Dios. Lo hemos valorado, lo hemos asimilado, nos nutrimos de ese amor para con Dios, y de igual manera ese amor es manifiesto para aquellos que también experimentan ese amor igual que nosotros, y también un amor para aquellos que ignoran, que están ajenos, que no tienen la luz que usted pueda tener estando como un discípulo consagrado. Y esto es lo importante. Por eso vemos nosotros el realce de lo que significa para el Señor el testimonio. Primeramente, la comunión, el amor. Donde dice: no debas nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces nos damos cuenta que es Cristo en nosotros. Cristo guardó la ley, como usted lo sabe perfectamente. De esta manera, formando Cristo, el Espíritu Santo, perdona, a Cristo en nosotros, nosotros nos encontraremos libres, teniendo al viejo hombre crucificado, como lo vimos en el capítulo 6. Entonces experimentamos la llenura del Espíritu Santo y la manifestación del fruto, fíjese, del Espíritu Santo. Y usted sabe que el fruto del Espíritu Santo dice la palabra, el fruto, no los frutos. Y el fruto es el carácter de Cristo, donde se manifiesta primeramente el amor, el gozo, la paz, como usted ya lo sabe. Y entonces aquí ya podemos ver nosotros la grande bendición de estar asidos como esos pámpanos, bien agarrados a la vid verdadera para dar ese fruto. Y aquí nosotros vemos cómo esto se cumple, la metáfora del Señor Jesucristo que nos da en Juan 15. Nosotros lo encontramos ya realizado a través de este ministerio del apóstol Pablo, formando esos discípulos. Y por otro lado, ya para concluir, nos damos cuenta en los últimos versículos que aquí se está refiriendo a que la noche ya está avanzada, dice, se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Ahí está el contraste de las tinieblas, pero también ya acerca el día, viene ya el día, viene ahora sí la manifestación de la obra de Dios, trayendo sus juicios para manifestar ahora sí la victoria del Señor Jesucristo, entregándole a Dios este mundo, ahora sí ya subyugado a su santa voluntad. Por eso ya equipados se nos dice que andemos de día. Usted note, ¿verdad?, los decretos y los preceptos. Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Que son las obras de las tinieblas, de las personas que no conocen a Dios o no temen a Dios o viven religiosamente. Y concluye: sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestidos del Señor Jesucristo, del nuevo hombre, de la nueva creación. Fíjese, tomarlo, ¿verdad? Donde yo lo tomo voluntariamente y concluye: y no proveáis para los deseos de la carne. Que nos estemos ejercitando y mantengamos esa comunión con nuestro Dios. Usted ha notado, esperemos que haya sido claro este principio universal, y pues le rogamos que lo considere a usted en su corazón, que lo note en relación a lo que es el contenido de todo este desarrollo progresivo, para que valore cómo está en su lugar y cuál es la finalidad del Señor, que nos encontremos en perfecta armonía para con Él. Pues es el punto de este audio. Ya el tiempo se nos está terminando. La próxima ocasión entraremos a las preciosísimas enseñanzas del capítulo 14 y esperamos que nos acompañe. Y por lo pronto, nuestra oración, nuestro deseo, nuestra súplica delante de nuestro Dios es que Él progrese estas enseñanzas en nuestros corazones. Muchas gracias por su atención y que Dios lo siga bendiciendo abundantemente.